Ahora, ¿por qué se reforma esta Constitución? Por ejemplo, las diferencias entre lo que tiene y sostiene, porque Perón, cuando hace la Constitución del 49, el previo a todo esto fue enmarcando lo que era la Revolución Nacional, por la cual instituía una nación argentina justa, libre y soberana. Empezando por ahí, el preámbulo ya de la Constitución reafirmaba que la Constitución tenía por objeto una patria, una nación argentina justa y soberana, cosa que en la Constitución anterior no estaba. Eso, esa reafirmación, indudablemente les preocupaba a aquellos que querían hacer o volver a retrotraer a la Argentina, aquella vieja colonia británica en la cual se llevaban nuestras riquezas y nuestro pueblo estaba totalmente, digamos, excluido de la vida política del país, porque la vida política del país, de nuestro pueblo, comienza cuando viene el general Perón con la Revolución del 43 y comienza a darle participación, a tal punto que el 17 de octubre de 1943, de 1945, el pueblo irrumpe en la vida política del país, rescata a su líder y obliga al gobierno a dar elecciones libres el febrero, 24 de febrero de 1946, donde gana por amplio margen el partido del que ni existía el partido. El general Perón tomó como instrumento un partido cualquiera y a través de su personalidad y de lo que él significaba como líder y conductor de este pueblo, con un partido recientemente armado, el Partido Laborista, y con algunos radicales que entendieron lo que era la revolución de este coronel, adhieren el radicalismo Junta Renovadora, que lleva como vicepresidente a Quijano. Entonces, ahí comienza un proceso revolucionario que va a culminar con la independencia económica el día 9 de julio de 1947. Ahí está la clave de esa nación argentina justa, libre y soberana. Y que a su vez, Perón sabe que la única manera de que todas estas leyes que fueron surgiendo a través de su gobierno, que era un gobierno de facto, lo primero que hace Perón cuando asume el gobierno, en 1946, que lo eligen por amplia mayoría del pueblo argentino, todas esas leyes que eran decretos leyes, para darle jerarquía jurídica, porque sabían que esas leyes podían ser objetadas por haber sido hechas por un gobierno de facto, lo primero que hace es legitimar esas leyes. Y con el tiempo, con la legitimación de todas las leyes y todo lo que él realizó como gobierno durante 43, hasta que entró en la política y asumió, en el año 49, él plasma la revolución que él venía desarrollando en una reforma constitucional donde incluía todos aquellos derechos que le había dado al pueblo argentino, donde preservaba los intereses del pueblo argentino, de las riquezas de la nación argentina, y donde el general Perón también implantaba lo que se llamó la economía social. Esa economía que privilegiaba al hombre sobre lo económico. De allí que parte la justicia social. Es decir, no solamente lo pone como artículos constitucionales, sino que también en el preámbulo de la revolución señala la medida revolucionaria de aquel momento cuando hace la reforma. Vamos a hablar un poquito de la reforma que hace el general Perón y las diferencias que hay entre la Constitución peronista y, por supuesto, la Constitución que después fue reformada, y no hablemos de el cachivache de esta reforma del año 94, que directamente podríamos llamar a esa reforma el Estatuto de la Colonia, porque no solamente permite la desintegración del país, otorgándole facultades a las provincias para endeudarse, porque detrás de todo esto está el endeudamiento para que la Argentina tenga que entregar sus riquezas a manos de unos pícaros que han hecho de la Argentina condados en los cuales el conde maneja, o el señor feudal, o feudos, vamos a llamarlo feudos, en donde el señor feudal maneja a su antojo, gusto y piacere, los destinos de una nación que está totalmente desintegrada, porque cada cual atiende su juego y el interés sublime, supremo de la nación está abandonado totalmente por ellos. Las principales diferencias entre la Constitución del 49 y sus precededoras es, tenemos, la Constitución del 49 posee espíritu social, no es una constitución light, sino que tiene espíritu social, contempla al hombre como parte de la comunidad y se basa en el principio de que el individuo no vive aislado, sino unido por múltiples lazos a sus semejantes e integrados, e integrando sociedades naturales, forma parte de la familia, que es la básica célula social, y las familias se integran al municipio, los municipios se integran a las provincias y las provincias se integran a la nación. Esa es la organización madre de lo que es la Constitución del 49 en sus fines y en su desarrollo espiritual, porque al hombre lo toma como criatura divina, hecha imagen y semejanza de Dios, y le da dignidad desde su nacimiento hasta su muerte. Por eso la protección que hace en esa reforma de todos los derechos humanos del individuo. Creo que fue de avanzada tal que muchas cosas de estos que Perón les dio en el año 49, si mal no recuerdo, Juan 23, después de muchos años, hizo una encíclica donde incluyó muchas cosas de las que Perón ya le había dado al pueblo argentino muchísimos años antes. La Constitución de 1853, en cambio, es de naturaleza casi exclusivamente política, su espíritu es individualista, como individualismo está instalado hoy. No importa la sociedad, no importa la gente sin trabajo, no importa, lo que importa es la ganancia del empresario, del que tiene, o el, importa la inversión, importa la economía, pero no importa el hombre. Y cuando se privilegia la economía por encima del hombre, indudablemente esa constitución no ampara al ciudadano ni ampara al ser humano. De eso hemos venido conversando, los abandonos que se hacen en los hospitales, el PAMI mismo. Ayer vimos que a los chicos, hospitales que tienen la necesidad, porque los que se atienden en esos hospitales le están quitando presupuesto. En una palabra, deshumanizada, una constitución deshumanizada. Es de naturaleza exclusivamente política la Constitución del 53. Su espíritu es individualista. Cada individuo es un átomo aislado frente al Estado. No tiene en cuenta las sociedades naturales como la familia, a la cual, por supuesto, intenta destruirla para poder tener mayor poder sobre el manejo de la sociedad. Las clases sociales ni las organizaciones. Básicamente la Constitución del 49 consagra los siguientes principios. El preámbulo inicial ya ratifica la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. El hombre es miembro de una comunidad, pues vive en sociedad, posee libertad individual y derechos ciudadanos como hombre y como trabajador. Su vida se orienta hacia fines espirituales, reconociéndole los derechos y los deberes inherentes a la dignidad humana y a la convivencia en una sociedad democrática, cosa que hoy es totalmente inexistente, ya que el hombre lo han hecho prácticamente un paria en su propio país, no defienden la posibilidad de que el hombre tenga trabajo, no crean trabajo, lo único que estamos nosotros sobreviviendo en base a los préstamos, a la usura internacional, la cual viene a prestar porque le conviene, porque sabe que tenemos riqueza para responder por esas deudas, pero lo que no quieren bajo ningún punto de vista que nos desendeudemos, porque entonces se les termina el negocio a ellos. En educación, el caso de la Constitución del 49, cuyo, fíjense qué casualidad, ¿no?, uno de los artículos que desaparece, que después lo vamos a tocar uno por uno, es el artículo 37, donde están los derechos de la ancianidad, los derechos de la educación, los derechos a la cultura, todos aquellos derechos inherentes al pueblo, que no existieron hasta que el general Perón, en esta reforma constitucional, los incluye. Y algunos de ellos quedaron por la lucha de los trabajadores cuando se hizo la reforma del 58 a través de un artículo light que es apenas un apéndice del artículo 14. Es el artículo 14 bis, donde son meros enunciados y en el caso de los ancianos incumplidos totalmente por parte de los gobiernos que han sucedido y de este también, en función de intereses supremos de la economía en perjuicio de los derechos sublimes de los ancianos. Educación, no basta consagrar la libertad de pensamiento si al mismo tiempo no se propicia la elevación de la cultura y de las aptitudes profesionales de todos. El Estado proporciona los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo ejercite el derecho a aprender y perfeccionarse. ¿Podemos decir que eso ocurre ahora? ¿Podemos decir que hay igualdad en ese sentido con respecto a la educación de los niños? El derecho más sublime de un niño para aprender tiene que ser la alimentación sana y adecuada para su desarrollo. ¿Podemos decir que los niños argentinos hay una igualdad en ese sentido, que todos tienen la posibilidad de crecer como debería ser en función de una alimentación digna que le permita desarrollar sus neuronas, cuando sabemos que hay una gran cantidad de chicos que van a la escuela para comer y no para aprender? Ancianidad, niñez. La ley no reconoce otros privilegios que los espirituales, concedido a la ancianidad y a la niñez. Respeto y amparo para quienes han llegado al fin de la jornada, y la salud, alegría, capacitación para el futuro y educación para los hombres y mujeres del mañana, que son los niños, totalmente abandonados en el día de hoy. En la economía, en esta constitución del año 1949, está orientada por el interés de la comunidad, reconoce fines sociales y tiende a asegurar el bienestar material de todo habitante para que pueda alcanzar sus fines espirituales. Transforma el régimen económico de explotación en régimen de cooperación. El trabajo es la actividad vital que fundamenta la prosperidad general y la del individuo. La legislación argentina lo protege, asegurando su comodidad, seguridad e higiene. El Estado armoniza las relaciones entre el capital y el trabajo para que ambos colaboren con la riqueza nacional. Propiedad privada no se limita al derecho natural del hombre a disponer del fruto de su trabajo o de sus ahorros, pero se admite la prioridad de los derechos de todo hombre sobre las individualidades. Para una feliz convivencia se reconoce a la propiedad una primordial función social. Es decir, no somete al individuo poderoso, sino que le da posibilidad de integrarse en la sociedad, pero no en una forma mezquina, donde él va a priorizar su deseo de ganancia por encima de las necesidades de sus hermanos. Por eso se habla de una comunidad en la cual todos tengan la posibilidad. Perón solía decir: queremos menos pobres, y para tener menos pobres hay que repartir mejor la economía. Por eso la economía la subordinaba a las necesidades del hombre. Poner la economía al servicio del hombre. El capital al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre. Y ahí son todos felices, porque a lo mejor el que más tiene ganará menos, pero también ganará. Y el que menos tiene ganará más y se elevará un poco en el estatus social y le permitirá vivir con dignidad. Nacionalización. Con las instituciones bancarias nacionalizadas, porque Perón jamás, muchos dicen, Perón nacionalizó, no, Perón no nacionalizó los bancos. Lo que hizo Perón fue poner los ahorros argentinos, el que nacionalizó fue en los depósitos bancarios, cosa que los bancos no pudieran disponer de ese dinero para la usura, porque es lo que está pasando hoy. Los bancos le prestan al Estado, el Estado cada vez está más endeudado y los intereses se los llevan ellos con plata de nosotros que ponemos en el banco, y nosotros padecemos hambre, miseria y desesperación porque el pueblo le da la plata al usurero para que se la preste al Estado, que somos nosotros mismos. Entonces, Perón, ¿cómo hizo con eso? Le cortó las uñas. Dijo, señores, los depósitos bancarios no están a disposición de la usura, están a disposición de las necesidades del pueblo argentino. Eso fue lo maravilloso que hizo Perón para poder hacer y hacer reinar la justicia social. Por eso tenemos que hablar de lo que es la diferencia que hay y por qué desaparecieron esos artículos, que son 4 de la Constitución Nacional, con la reforma espuria y antijurídica del año 55. Bueno, dice, con las instituciones bancarias nacionalizadas se pone el capital al servicio de la economía del país y del bienestar social, y con los servicios públicos nacionalizados como elementos esenciales de la independencia y la soberanía nacional, se da nuevo impulso a las actividades útiles beneficiando al pueblo. De allí que el artículo 40, que es el que desaparece de la Constitución, permitió que con la ley 23.982 de reforma del Estado vinieran y se apropiaran de todo lo que Perón había nacionalizado para que nuestro pueblo tuviera posibilidades de progreso y desarrollo. Los bienes de la nación son bienes públicos de la nación, todos los minerales, yacimientos petrolíferos, caídas de agua, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía. Su exploración es orientada y protegida por el Estado. ¿Esto es así con esta constitución de que actualmente tenemos? Es decir, esta constitución es derogada y reemplazada por un estatuto colonial que le permita, después de muchos años, les permitió, a través de Carlos Saúl Benny y su reforma del Estado, el saqueo de toda nuestra riqueza y la postración de nuestro pueblo al que han puesto de rodillas, con el endeudamiento y con la entrega de todos los elementos necesarios para el desarrollo y el progreso de la nación. La tierra no debe ser bien de renta, sino bien de trabajo. De ahí proviene la generosa tesis de que la tierra debe ser para el que la trabaja. La justicia social. La justicia debe regir las relaciones sociales en todo orden entre los grupos sociales para una armoniosa y fructífera convivencia. Regulación del comercio exterior cuando las necesidades así lo imponen. La regulación del comercio externo equilibra la producción y defiende y promueve el consumo. Con esta constitución no podían hacer lo que están haciendo hoy, de importar lo que se produce aquí, porque eso es una competencia desleal, y eso con la excusa de que quieren bajar los precios, pero dejan sin trabajo al argentino. ¿A vos te parece que tengan que importar tomate, que importen papa, que importen cosas que aquí se produce? Eso es que tengan los productores que tirar la mercadería que ellos producen porque le importan desde el exterior, eso es una forma de sabotear y destruir la Argentina. Con esta constitución no lo podían haber hecho. No, si me permite, quisiera volver a esta frase del artículo 40, el parágrafo segundo. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables. Imprescriptibles, acá siempre que no prescribe ese derecho. Jamás, e inalienables, no se puede enajenar, de la nación. Y esto fue, y esto lo digo a título personal, no queriendo ser responsable al programa, pero esta fue la perversión de los pseudo constituyentes del 94, porque esto no es una constitución conforme a derecho, es una constitución espuria, porque la de hoy. Claro, la de hoy, igual que la del 57, que la que nos estuvo rigiendo y que le dio fundamento a esta reforma. ¿Por qué? Porque los miserables legisladores y fundamentalmente los justicialistas, los llamados peronistas, que no entiendo por qué algunos que vienen del campo nacional popular y del trabajo, que pareciera ser que debieran defender siempre realmente los derechos del soberano, que es el pueblo argentino, se callaron la boca y no hablaron nunca más. Hicieron una gran diferencia. En vez de respetar lo que se decía en el artículo 40, que estas riquezas, minerales, caídas de agua, etcétera, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación, lo que hicieron fue transformar este artículo en que pasaba a ser la propiedad de cada una de las provincias que tenían estas riquezas. En definitiva, con lo que hizo el general Perón con la Constitución del 49, era que el pobre riojano, que no sabía lo que era el petróleo, pero participaba porque le pertenecía a la nación argentina el petróleo, el gas le pertenecía a la nación argentina, y todo lo que esa riqueza significaba estaba consagrado a la totalidad del pueblo argentino, que se distribuía conforme a derecho y conforme a los principios establecidos en esta constitución. En cambio, la constitución del 94, la llamo constitución, es un bastardeo. Yo lo llamo el estatuto de la colonia. El estatuto de la colonia, me parece muy bien. Lo concreto que hacen es privilegiar los intereses de cada gobernador que tiene riquezas, concretamente petróleo y gas, y esto se trata de las provincias minerales, de la provincia de Neuquén, de San Juan y de Santa Cruz, los famosos 500 millones. Ahora Catamarca con el litio. Todo esto pasa a ser monopolio exclusivo del gobernante de turno de la provincia. El señor feudal. Tal cual. Y el resto del pueblo argentino se jode, discúlpeme el término. Si dijéramos que el señor feudal disfruta de eso y reparte con su pueblo las ganancias, pero no. La pobreza de esos pueblos es peor que pobreza franciscana. ¿Y dónde va a parar toda esa riqueza de lo que explotan y se llevan? No. Esta es la cuestión. Esta constitución le cortaba la constitución del 49 le cortaba las uñas y no le permitía la rapiña. Vamos a leer para que tengan en cuenta cuáles son. Vos recién tenías la constitución ahí. Sí, pero un segundo, que me parece muy importante que se esté hablando en este programa de este tema, porque la gran mayoría del pueblo argentino, es decir, las generaciones de menos de 50 años, no tienen ni conocimiento ni conciencia de que estamos viviendo en una estupidez jurídico-institucional en la cual se le ha quitado a todo el pueblo argentino todos estos derechos, los derechos del trabajador, todo esto que acá se ha estado diciendo. Por eso es muy importante, y yo humildemente aplaudo y hago votos para que en este programa se siga haciendo esfuerzo para mantener vivo este principio, para que en determinado momento venga algún criollo que sepa mandar y que quiera a la nación argentina y que restablezca las cosas conforme a este orden, porque esta constitución no ha sido derogada conforme a derecho, sino que ha sido manoseada, ha sido ocultada por 19 delincuentes subversores, y los académicos se han callado la boca. Lo último que digo sobre el tema, como ejemplo de que se han callado la boca. Yo, miembro del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y miembro del Instituto de Derecho Constitucional, quise poner como moción de orden en una sesión en el Colegio Público de Abogados el planteo de que el Colegio Público se exprese sobre la vigencia de la Constitución. Se pida. Dos de los consejeros que supuestamente eran peronistas se rajaron, se olivaron. Me quedé sin quórum, me quedé hablando solo. Esto quiero decirlo, yo no entiendo por qué, salvo en el caso de este programa y del conductor, que fue el único que realmente estuvo apoyando estas inquietudes que son de profundo orden constitucional, todos los demás peronistas y no peronistas se callaron la boca, se callaron la boca. Bueno, vamos a comentarle a nuestros oyentes que por WhatsApp se pueden comunicar al 15 24 68 98 74. Vuelvo a repetir, tomen lápiz y papel, dentro de un rato repito los números, pero también pueden dejar su mensaje a través de este número 15 24 68 98 74, y pueden llamar y a través del el teléfono podemos sacarlos al aire con lo que ustedes aporten sobre lo que estamos hablando. La página web www.radioreconquista, y también por vía Facebook puede también comunicarse con nosotros. Vía Facebook, Tiempo Nacional o Rubén Gioannini. Yo sé que muchos el apellido ya lo saben de memoria, porque tengo muchísimos amigos en Facebook y espero que estén escuchando muchos de ellos y que puedan comunicarse a través de Facebook también. Vamos a hacer una cosita, vamos a leerles el artículo 37 de la Constitución Nacional, que son los artículos que desaparecen, porque después vamos a entrar algo que indudablemente tenemos que reivindicar. El artículo 32 de la Constitución del 49 obligaba al ciudadano a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. ¿Qué fueron lo que hicieron? Porque fue en abril que fue la derogación de esta Constitución, algo inédito en el mundo, un gobierno de facto que derogue una constitución, y después hablan de las democracias y hablan de las dictaduras. ¿Qué más dictadura o tiranía que un gobierno de facto derogue una constitución e imponga lo que el pueblo argentino había reformado por voluntad soberana? Y le llamaron que venían a defender la democracia. Me cago si eso es la democracia. Pero hubo argentinos bien nacidos, conscientes de su obligación como ciudadanos, y eso le costó a muchos de ellos la vida. Aparte del general Valle, murieron como 25 mártires, porque no podemos hablar de juicios, fueron asesinados cruelmente sin juicio previo. Y eso es genocidio, señores. Sin embargo, esos muertos no cuentan. Nadie indemnizó a sus familias, nadie de los que supuestamente se llenan la boca con la democracia alguna vez exigieron la investigación de ese crimen por parte de esos usurpadores del poder, y podemos decirle subversivos, porque quien subvierte el orden constitucional es un subversivo tal cual los subversivos que se alzaron en armas en los años 70 contra el gobierno democrático del general Perón. Le voy a contar que esta es la proclama, y vamos a ver qué dice la proclama, a ver si ellos podían haber sido juzgados, porque la Constitución hasta ese momento no podía, lo obligaba a ellos a alzarse en armas y a defender la Constitución. Por lo tanto, no podían haber sido asesinados de la forma tal, porque ellos cumplían con su orden constitucional. Al pueblo de la nación, las horas dolorosas que vive la República y el clamor angustioso de su pueblo, sometida a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes. Es decir, se alzaron en defensa de la Constitución de 1949 que había sido derogada. ¿Me permitís una, sí, sola, sí, sí. ¿Cómo una no? sola cosa? ¿Cómo no? Porque tiene que ver. Yo quiero destacar por todo el diario de sesiones del Congreso que esta Constitución del 49, todo funcionario, todo representante del Estado argentino, o sea, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, tenía que jurarla. Esto quiere decir, juro defender los principios sagrados de esta Constitución. Para que se sepa, esto lo juraron Balbín, esto lo juró Frondizi, esto lo juró Illia, esto lo juraron todos los radicales que en ese momento eran diputados de la nación, y ninguno de ellos tuvieron Balbín, que era el supuesto líder de la defensa de las instituciones, una sola palabra tuvo para decir respecto de la grosería y del manoseo que se hizo con esta Constitución. Quería decirlo. No, está bien, perfecto. También hubo gente como Palacio que se prestó a ser embajador en Uruguay, y también tuvimos a Librito, ¿te acordás? Del Partido Socialista Democrático, y unos cuantos más que fueron cómplices de esta barbaridad. Algunos hasta festejaron los crímenes cometidos en el 56. La letra con sangre entra, dijeron algunos de ellos. Se acabó la leche de la clemencia, que dijo el socialista. Sí, sí, sí. Como responsable de este movimiento de recuperación nacional integrado por las Fuerzas Armadas y por la inmensa mayoría del pueblo, del que provienen y al que sirven, declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a la nación del caos y la anarquía a que han sido llevadas por una minoría despótica, encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder. Conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra decisión es el único camino que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevitable e inminente. Viva la patria, Movimiento de Recuperación Nacional, General de División Juan José Valle, General de División Raúl Tanco. Buenos Aires, 9 de junio de 1956. Quiere decir que la revolución de 1956 quería volver al orden constitucional y reinstalar la Constitución de 49. Y eso permitió a que estos señores, triunfantes y fracasada la revolución, tomaran justicia por mano propia, sin ningún tipo de acto de juzgamiento, sin ningún tipo de juicio previo, y cruelmente asesinaron a los que querían volver a esta Constitución. Si nosotros hablamos de la esta constitución, vamos a ver que ellos no podían, bajo ningún punto de vista, con esta constitución, haber hecho todo lo que hicieron. Por eso la importancia que tiene esta constitución, porque Perón preservaba los derechos de la Argentina y cuidaba las riquezas de los argentinos para que fueran de los argentinos. A su vez, protegía los derechos del pueblo para que esos derechos no fueran paulatinamente cercenados y desaparecieran como garantía constitucional. Hoy estamos viendo todas las reformas que quieren hacer de las leyes y nos están nuevamente llevando al año 30, donde de hecho, más allá que en la Constitución existe ese artículo 14 bis, que en los hechos no se cumple desde hace 30 años en perjuicio de los jubilados, y en perjuicio de los trabajadores también, porque habla de la participación en la ganancia. Y yo pregunto, ¿a dónde tenemos nosotros trabajadores que participen en los directorios de las empresas? Para poder ver, porque si uno participa en las ganancias de la empresa, tiene que tener un miembro en el directorio para ver cuánto se gana, cuál es el balance, cuánto tenemos, ¿dónde está? A ver si alguno me puede decir, ¿en qué empresa sucede eso? Entonces, son todas meras exclamaciones, pero que de hecho no se cumplen. Y son garantías constitucionales. Y yo estoy seguro que los trabajadores de hoy no conocen la Constitución de 1994, donde está ese enunciado que permite al trabajador la participación en las ganancias de la empresa. Dígame, ¿alguno se recibió algún premio extra por haber trabajado durante todo el año y haber obtenido la empresa ganancias siderales? A ver qué participación le dieron. Entonces, esto demuestra que hay una constitución concreta que defiende y protege al argentino y una constitución de mierda que lo único que hace es permitir el abuso hacia los que menos tienen, el jubilado, el trabajador. Pero ahí hay un hecho que vos estuviste en un momento cuestionando y que presentaste un recurso de amparo ante la enajenación de una empresa del Estado. Te doy el mérito a ti, acá está el fallo. Bueno, te agradezco, muy amable. Yo lo he buscado, lo he encontrado, y quiero que te recuerdes de ese tema, porque no, yo me acuerdo que valientemente, y te acuerdas que también nos presentamos con el tema con Walter Rodríguez Allende, don Manuel Lázaro Roca, con respecto a la entrega de Segua, de la central costanera, señor. De Segua, sí, por el gran desfasaje y la gran estafa que se hicieron con esas usinas que se entregaron. Claro. ¿Y qué pasó con la justicia? No, es que la justicia... tiraron la pelota fuera todos. Miran para otro lado. ¿Cómo tiraron la pelota con el escándalo de la Ítalo, donde se robaron 340 millones de dólares? Ya estaba la empresa paga y todo, y después se la autocompró, porque Martínez Dios había sido uno de los últimos presidentes de la empresa Ítalo, y él mismo se autocompra una empresa ya comprada y pagada. Claro. Que fue el famoso caso Ítalo, que también participamos en todo eso con las denuncias que nosotros realizamos. Seguro. Bueno, vamos a contarles a lo... Hay este tema, yo simplemente porque en algún momento habremos participado juntos en algún congreso de compañeros peronistas, donde salió expresado de que el general Perón, cuando volvió, no quiso volver, se comprometió a no volver a la Constitución del 49. Esto lo dijeron. Lo dijeron como si yo pudiera decir en este momento, San Martín no quería cruzar los Andes, por ejemplo. ¿Qué valor tiene el que yo lo diga? Lo único que valen son los documentos, realmente el trabajo historiográfico. Y para que esto le quede claro a las nuevas generaciones, por el amor de Dios, a los menores de 50 años, que sepan que estamos viviendo en una ilegalidad constitucional absoluta. Para esto tenemos como fundamento algo que nos dio un incuestionable historiador del peronismo, cual fue Fermín Chávez, que nos dijo y nos dio el texto escrito de que en el diario Mayoría del 28 de enero 73 al general Perón se le hace un reportaje, y en este reportaje le preguntan, entre otras cosas, que tiene que ver con el tema de fondo de la Constitución, de la vigencia. Le pregunta Mayoría, si el Frente Justicialista llega al gobierno, acuérdense que esto es el 28 de enero del 73. Todavía no ha habido elecciones. Todavía no había elecciones. ¿Buscará eliminar el fuero antisubversivo? Los viejos nos acordamos de que Lanús y compañía habían creado un fuero antisubversivo, la Cámara Federal en lo penal, que juzgaba solamente delitos supuestamente subversivos. Y uno dijo, de ellos era Quiroga, un juez Quiroga, que fue asesinado por dos miembros del ERP. Tal cual, que lo mataron. Sí, lo acribillaron. Acribillaron a balazo. Y dice el general Perón, todo eso, de acuerdo con la Constitución, pasa al Congreso. Toda la etapa para nosotros y para los que son obedientes a la Constitución Nacional, desde que por un bando o por un discurso se anuló la Constitución del 49, todo lo que se ha producido está viciado de inconstitucionalidad y en consecuencia debe ser estudiado y revisado por el Congreso. La Constitución, y esto es el fundamento político para aquellos que dicen que el general Perón no dijo nada, el general Perón lo dijo y esto está documentado en el diario Mayoría y en las obras completas de Juan Perón, del historiador Fermín Chávez, que fue con el que estuve hablando y fue el que me dio el dato y que me escribió exactamente la fuente. Dice, la Constitución del 49 la suprimieron con dos finalidades: para poder atropellar a las organizaciones sindicales que habían sido declarados por la Suprema Corte como asociaciones ilícitas porque no tenían estatus constitucional y quedaban librados a que la justicia les dijese que sí o que no. Los derechos del trabajador, incorporados a la Constitución del 49 en el artículo 37, al establecer que pueden asociarse en defensa de los intereses profesionales, les da estatus constitucional a la organización sindical. Ya no le pueden declarar asociación ilícita. Y como andaban en los negocios del petróleo, para poder entregarlo a los Estados Unidos, el artículo 40 representaba un inconveniente. Entonces, por eso la suprimieron. Pero suprimir una constitución por un decreto o por un bando es una cosa nula por la propia constitución. Y acá viene la parte fundamental. Le preguntan al general Perón, el diario Mayoría, ¿rige la Constitución del 49? Y el general Perón, el general teniente general don Juan Domingo Perón, presidente tres veces de la Nación Argentina, le contesta esta pregunta en el año 1973, el 28 de enero. Les dice, estos señores se creen que el gobierno que venga, que será legal y constitucional, puede hacer lo que hacen ellos, que cuando no les gusta la Constitución la cambian a su manera. Eso se puede hacer en una etapa de charangas gubernamentales como estas. Charangas gubernamentales, esto era Lanús. Pero no se puede hacer en una etapa legal y constitucional. Entonces hay que poner en marcha toda una institucionalización. Entonces, ¿a qué llaman ellos institucionalizar el país? Y entonces viene, para nosotros, rige todavía la Constitución de 1949, lo dice el general Perón, es la única que aceptamos, no ha sido derogada. Para hacerlo, tendría que haberse seguido un proceso constitucional de acuerdo con la Constitución, para suprimir o modificar el todo en las partes, para lo cual hay que crear un poder constituyente y que mientras este no exista, la Constitución no puede ser tocada. Nada de eso se ha hecho. En consecuencia, dice el general Perón, todo es nulo. Cuando se hace el segundo hecho, ese en Santa Fe, la constituyente está viciado desde la base. Y vos seguramente tendrás algo para decir del decreto que firmó, claro, la compañera Isabel Perón. Siendo presidenta de los argentinos, Isabel Martínez de Perón, en el mes de febrero, firmó un decreto por el cual se convocaba a un plebiscito, para determinar cuál era la constitución válida para los argentinos. Sí, la constitución reformada en 1957-58 o la constitución del 1949 surgida de un acto legal y legítimo surgido de la manda constitucional de la constitución del 53, donde se cumple con los requisitos exigidos para su reforma y se reforma en 1949. Es decir, que cumpliendo los plazos legales, esa constitución tenía total legalidad porque había sido proclamada y reformada por los, digamos, las exigencias que tiene la Constitución del 53 para ser reformada. Mientras que la otra reforma, no había Congreso de la Nación, era un gobierno de facto carente de jerarquía legal, y con un bando militar deroga la Constitución, una barbaridad, y después se prestan los políticos de entonces, con la proscripción del partido mayoritario, hacer esa reforma. Por lo tanto, es nulo de nulidad absoluta todo lo que han actuado, porque es ilegal totalmente el hecho de la derogación de esa constitución por un gobierno de facto. Porque los gobiernos que asumieron de facto, si por ejemplo anteriores, 43-30, si bien gobernaban con decretos leyes, pero lo hacían dentro del marco regulatorio de la Constitución Nacional, la Constitución no la tocaron, pero gobernó hasta el año 49 con la vieja Constitución de 1953, y lo que hizo fue legitimar las leyes que por decreto ley él había implantado, como todo lo que sea teniente al trabajo, a la justicia social, a todas las leyes que él hizo a favor de los trabajadores, y otras leyes como la por ejemplo la nacionalización del Banco Central, y todo eso lo hizo con la Constitución de 1853, con sus reformas posteriores de 1860, pero la respetó hasta que mandó al Congreso la necesidad de la reforma, y el Congreso, fíjate vos qué diferencia, Perón la manda al Congreso y Alfonsín y Menem, dos grandes atorrantes, se juntan los dos y hacen una reforma a voluntad y piacere de dos personas con la escribanía del Congreso, que en definitiva lo que se reformó fue la voluntad de dos tipos para seguir saqueando la Argentina, para que pudiera Menem hacer lo que hizo posterior, la entrega de toda la obra peronista, porque Menem fue el que entregó la obra peronista, les guste o no les guste, y aquellos que dicen no, porque Menem fue un gran hijo de puta, lo digo acá y se lo digo en la cara. Pero aparte, suscribiendo que Menem fue un gran hijo de mil putas, traidor de mierda, te quiero decir una cosa. Fíjate vos hasta qué punto esto es una infamia, porque cuando Rojas y Aramburu, ilegalmente, que no tenían ningún tipo de facultades institucionales, convocan a la constituyente del 57, fíjate vos que los que sacan mayor cantidad de votos para la supuesta elección de los congresales son los de blanco y anulado, que sacan 2.115.917, que es el 24,7%, y lo sigue la Unión Radical del Pueblo, Balbín, con 2.106, 24,2. Es decir, ganó Perón. Los votos en blanco, era Perón, era el pueblo argentino el que estaba votando, que le estaban diciendo: esto es una farsa, hijos de una gran siete, esto no puede ser. Esto está debidamente acreditado en los registros oficiales del Congreso de la Nación. Esto no es un invento que alguien lo escribió. Simplemente quería acotarte esto para que realmente las generaciones que nos siguen sepan que estamos viviendo en un mamarracho constitucional. En total ilegalidad. Por total eso pueden ilegalidad. Hacer todo lo que hacen. Total porque, ilegalidad. Porque concretamente no, la constitución actual no le pone límite a nadie y permite el saqueo por parte de los señores feudales que hacen sus negocios con las multinacionales, y qué mejor que las multinacionales negociar con los gobernadores, y ellos se enriquecen y las riquezas se van del país y no hay nadie que controle qué es lo que se hace en función. Por eso vos tenés la presidente de la nación o el presidente actual, que la barringón la llevan sus aviones, que van y pernoctan en la casa de Lewis. Entonces, ¿qué podés esperar de estos cipayos, como ayer comentábamos, que están entregando la Antártida, que están entregando los mares argentinos, las riquezas que son nuestras, sin ningún tipo de control? La Cancillería no existe. Entonces, pero después vamos a descansar un poquitito nosotros, vamos a poner alguna música para volver a desentrañar, por lo menos a demostrarle a todos aquellos que nos escuchan, y le decimos más: si alguno tiene y le interesa todo lo que nosotros estamos hablando, la documentación se la podemos entregar para que ellos investiguen si lo que nosotros decimos es cierto o es mentira. Porque vos hiciste una denuncia en un momento cuando se iba a enajenar una empresa del Estado. Y ahí hay la voz de un juez, que ese juez termina diciendo que si bien tiró la pelota afuera, hay unas palabras finales que demuestran que lo que nosotros estamos hablando, desde el punto de vista jurídico, tenemos razón. Exacto. Exacto. Y esto no lo dice ni Onel Mignón, ni lo digo yo, ni lo dice Juan Pirulo. No. Lo dice un juez que tomó una denuncia, pero la justicia nuestra es muy ambivalente. Y sabe que no puede meterse en terrenos pantanosos, cenagosos, porque los puede chupar el pantano y terminan separados de su cargo, como ha pasado con muchos jueces que se han atrevido. Me acuerdo Silva Garretón, cuando fue el corralito, que Silva Garretón le otorgaba las cautelares y a los dos meses, por devolverle la plata a sus verdaderos dueños, Silva Garretón tuvo que irse como juez, tuvo que renunciar. Las presiones recibidas, como las presiones que recibió el doctor Herrero, y las sigue recibiendo. Y la sigue recibiendo. Es un gran juez de la nación. Sí, señor. Y la sigue recibiendo porque ahora quieren cambiarle, lo apretan para que pongan el índice de ajuste de los jubilados, era el IDBI, que es muy superior al RIPTE. Y sin embargo, ahora están presionando para que lo que había dicho la Corte, el IDBI, los jueces de primera y de cámara, digan el RIPTE, dando lugar a una controversia nuevamente para aplicar en las reparaciones históricas lo que ya había dicho la Corte, ya no, lo que le conviene al gobierno. Y si eso no es dependencia judicial al Poder Ejecutivo, ¿cómo se le llama? Por eso yo entiendo que los jueces no son valientes ya de por sí y cuidan su kiosco, pero lamentablemente este juez cuidó su kiosco porque no avanzó más allá, pero dice algo que es bueno que se conozca. Claro, Y esto quiero nombrar a este juez federal, que ya hace muchos años que ya no es, por eso me voy a pedir, poder decir que fue Panchi Garzón Funes, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo número 2. Muy sintéticamente, cuando el hijo de una gran de Menem hace sacar la 23.696, la de reforma del Estado, o sí, sea, estaba la 23.696, sí, y venía de la 23.982, que era tal cual. Lo concreto es que esto era para vender aerolíneas argentinas. En ese momento había un grupo de diputados que se llamaban Los Ocho, que presentaron un recurso de amparo, y a mí me toca, yo, pero por distintos fundamentos, yo lo que digo es que la única vigente es la Constitución del 49, y el artículo 40 manda que es propiedad imprescriptible e inalienable del Estado las empresas de servicios públicos del Estado, como lo afuente... ¿Cómo lo leímos? Lo acabamos de leer. Entonces, en la parte importante, este honorable juez tiene, si bien en el fondo, es decir, el otro tema se lo sacan por el famoso per saltum, una grosería de la Corte Suprema, la primera que vez le aplican en la historia, el per saltum con un juez que no se excusa, como Barra, que había sido uno de los que redacta el pliego siendo funcionario. Claro, tal cual. Es decir, soy juez y soy parte. Bueno. Eso fue el caradura, la torrente sinvergüenza de Barra, que después del 2001-2002 se afeitó hasta los pelos de las patas para que no lo conocieran en la calle, porque donde pasaba el pueblo lo reputeaba y hasta algún golpe recibió. Seguro. La parte, o sea, nosotros habíamos dicho, concretamente en este recurso de amparo para evitar la venta de aerolíneas, en una parte habíamos dicho que los legisladores y fundamentalmente los justicialistas se apartaron de las responsabilidades que le correspondían. Y entonces dice el juez, la denuncia de que los legisladores se han apartado o no, han hecho o no han hecho lo que correspondía frente al problema, frente al tema de la vigencia de la Constitución del 49, resulta una circunstancia que debe tener por único teatro el Congreso de la Nación. Es decir, esto tiene que ser tratado en el... Pero después dice, creo que la gravedad del asunto no merecería ser soslayada, pues... O sea que no hay que mirar para otro costado, sí, sí, muchachos. Pues, realmente, y esto es lo fundamental, nos encontramos ante un vacío que nadie se ha ocupado de llenar o justificar. Y esto va para todos los llamados peronistas, atorrantes de mierda, que fueron legisladores, que han sido jueces y que han sido senadores y que han sido presidentes y miembros del Poder Ejecutivo Nacional y que nunca tuvieron las pelotas suficientes como para poder hablar de este tema. Por eso yo... Y la única que habló de ese tema fue Isabel Martínez de Perón, tal cual, en el mes de febrero, y en marzo fue derrocada. Tal cual. Con la ayuda de Julio Bárbaro y de Nilda Garré y de muchos otros. Por eso, porque hay que hablar con nombre y apellido, y yo voy a hablar con nombre y apellido y me hago cargo. Por eso, el eterno agradecimiento como militante de la causa peronista, de este peronista, a este espacio político conducido por el amigo, que fue el único que dio realmente apoyo concreto a esta causa. Todos los demás se callaron la boca, miraron para otro lado y silbaron bajito. Delincuentes y traidores a la memoria de Perón y de Eva Perón, que les dieron un lugar en la historia argentina, tanto sean sindicalistas o sean políticos o sea de cualquier estamento, Perón les dio un lugar en la historia y así le han pagado, con el silencio, con el ninguneo de la obra genial que fue la Constitución del 49. ¿Qué es el avasamiento de la Revolución Peronista? ¿Cuál? Es la base, digamos, es la síntesis de la Revolución, está plasmada en estas garantías, que no se respetaron

y puede seguirnos en la web www.radioreconquista.com y así podrá escuchar este programa, La Voz de los que no tienen voz, Tiempo Nacional. Y hoy tenemos como invitado al doctor Oleg Mignó, miembro del Instituto del Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Y con él estamos desarrollando, porque hay una, podríamos decir, una unidad de pensamiento con respecto al hecho jurídico que ha trastocado y tergiversado la historia argentina desde el momento que vivimos, desde el 55 hasta la fecha, en forma ilegítima e ilegal, por la reforma constitucional que se hizo a través del gobierno militar que ejerció el poder por la fuerza de las armas, asesinando a argentinos, y que derogó con un mando militar la constitución surgida de la voluntad soberana de todo un pueblo. Y los políticos de entonces avalaron esa infamia, y son los mismos políticos que hoy avalan el endeudamiento a 100 años, son los mismos políticos que hoy entregan la Argentina en pedacitos, son los mismos políticos que hoy mueren 44, porque voy a hablar un poquitito también de lo actual. Murieron 44 tripulantes de un submarino, y en el Congreso de la Nación no lo dejaron entrar a sus familiares. Y yo me pregunto, ¿un soldado puede amar a la patria cuando la patria lo trata tan mal? Estamos hablando de hijos de la patria. ¿Y cómo es posible que esta cría inmunda de representantes, dicen ellos, del pueblo, se caguen en el pueblo? Porque esa gente es pueblo, son familiares de hombres que en servicio servían a la patria, y tienen que andar mendigando que le den, le bajaron el sueldo encima, porque le dieron una pensión y le están pagando mucho menos de lo que ganaba. Le quitaron ítems de los que ganaban en función de las tareas que realizaba. Entonces, ¿qué podemos hablar de esta inmundicia que tenemos de gobernantes? ¿A dónde nos están llevando? Ayer en San Pedro fue a quejarse porque encima de las tarifas que les cobran los tuvieron como 30 días sin luz, y paga y no le dan la luz. Se enojó de tal manera que agarró el coche y se metió adentro de la sucursal de la cooperativa que provee la luz a los ciudadanos, la energía a los ciudadanos. ¿Qué esperan? Que tengamos, como decía Perón, la fuerza es el derecho de las bestias, que nos transformemos en bestia toda la sociedad para exigirle a ellos que cumplan, por favor, que hagan las cosas en función de las necesidades de nuestro pueblo, y que se termine esta burla que se les hace. Es inconcebible que se haya indemnizado a subversivos que se alzaron en armas contra la democracia, porque el gobierno de Perón y de Isabel era un gobierno democrático, que ninguno de todos los gobiernos elegidos durante toda la vida lograron tener el 62% de los votos como tuvo la fórmula Perón-Perón. Y sin embargo se le alzaron en armas, atacaban cuarteles, ponían bombas, mataban civiles, mataban criaturas inocentes, dirigentes gremiales, y sin embargo después lo indemnizaron con $250,000 a cada uno, a sus familiares. Y resulta que mueren 44 servidores de la patria, hombres que cumplían, y también una mujer que cumplían funciones profesionales y que estaban en misión, cual fuera, arriba de un submarino de bandera argentina. Y sin embargo, se trata en el Congreso el tema del submarino y de los 44 que murieron o desaparecieron, y están esperando un tiempo, en 6 meses, qué sé yo, vino un plato volador y le hizo abducción y se lo llevó. ¿Qué están esperando para declarar los muertos? Fíjense qué estupidez, están esperando que los declaren muertos porque hay que pasar. Estaban adentro de un submarino que ni ellos mismos lo han encontrado. ¿Qué se fueron? ¿A otro país con el submarino? ¿Se lo robaron? Pero es escandaloso la estupidez que reina en esta Argentina de hoy, de estos políticos mediocres, corruptos, inmorales, que les importa un pito el pueblo argentino y mucho menos la Argentina. Y al pueblo le tienen miedo porque se esconden del pueblo. Si cada vez que van a tocar un timbre o van a hacer alguna pregunta, salvo que la tenga preparada, como pasó ayer con Vidal, lo sacan, pero como gato escaldado tienen que salir. Bueno, ustedes, vuelvo a repetir, pueden comunicarse, opinar sobre el programa por WhatsApp al 15 24 68 98 74, o vía Facebook Tiempo Nacional, o también Rubén Gioannini, que allí, entrando a esas dos páginas, dos portales, usted puede también dejar su mensaje y nosotros aquí se lo transmitimos. Ahora tenemos un mensaje de audio que dejó uno de nuestros oyentes, vamos a escucharlo. ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo te va? Estoy escuchándote y cada 2 segundos, o ponele, o 4 segundos, se corta la comunicación. No sé si anda mal mi celular o qué, yo ando en la calle, ¿viste? Lo estoy escuchando con el celu y se entrecorta, ¿está? Y después estaba escuchando lo que habló el presidente en Casa de Gobierno, y justamente lo que estás hablando vos en este momento. El tipo se jacta con que prontamente con el tema del litio vamos a tener trabajo para los argentinos. Lo que no dice cuánto es lo que se va a llevar y cuánto nos va a dejar y cuánto de contaminación nos va a dejar. Hablaba de la lumbrera, estaba hablando que son inteligentes los impuestos que está cobrando, porque le levantaron, no le cobraron más unos impuestos y deja ganancia por ponerle 500 millones, una cosa así. O sea, te cambia la figurita, más o menos, en síntesis, ¿no? Pero la Constitución del 49, nadie opina, nadie habla, nada por el estilo, porque sabe que llevan a de perder toda esta cría. Pero bueno, ¿qué va a ser? La verdad, te felicito, Rubén. Seguí así. Gracias por todo. Bueno, la verdad que no sabemos aquí la cosa, la parte técnica nuestra está perfecta. Lo que puede haber sucedido es que a través del celular se cortara la onda y por eso, por esa razón, no se escucha bien. Pero aquí prácticamente está todo bien, no tenemos problemas con respecto al sonido y a todo lo que sea la transmisión. Así que bueno, lamentablemente por ahí es un problema del celular y de la recepción que hace a través del mismo. Vuelvo a repetir, aquellos que quieran dejar su mensaje pueden hacerlo por WhatsApp también, o pueden también, como acá lo ha hecho el amigo que ha llamado, por un mensaje directo, 15 24 68 98 74, y nos deja su mensaje, nosotros se lo pasamos al aire, y si no, también puede mandarlo por escrito el mensaje a la página de vía Facebook Tiempo Nacional o Rubén Gioannini. Bueno, ahora vamos a ver en qué forma fraudulenta, asquerosa, podemos decirle, y tramposa se hace la reforma. Hubo una investigación que la realizó un abogado, Jorge Francisco Cholvis, que hace este resumen. En el marco de la investigación que me encuentro realizando desde hace tiempo, ingresé al estudio de las actas de la Junta Consultiva Nacional. La Junta Consultiva era el grupo de políticos que, encabezados por Isaac Francisco Rojas, que la presidía, acompañaban al proceso de la Revolución de 1955 y eran el órgano por el cual se tomaban las decisiones políticas de verso. Las decisiones políticas no las tomaba este órgano, estos eran simplemente payasos que estaban ahí acompañando por el odio que le tenían a Perón y al pueblo argentino, porque para aplaudir la muerte hay que ser regenerado. Bueno, este era un órgano asesor del gobierno de facto, denominado o autodenominado Revolución Libertadora, que lo hizo nacer con el decreto ley del 2011 del 55. En el mes de noviembre se cumplirían, claro que este es un informe viejo, pero 50 años desde que empezó a funcionar. Calcule que si fue en el 55, hoy 2018, son mucho más de 55 años. Pero este informe es un informe viejo, pero lo que tiene de suculento y de bueno, las cosas que ustedes se van a enterar a través de este informe. En el mes de noviembre se cumplirían 50 años desde que empezó a funcionar este golpe de Estado, comenzó a dar forma supraconstitucional a la normativa de facto, y a ello contribuyó la Junta Consultiva. Es decir, avalaban los políticos de entonces cagarse en la Constitución Nacional, y eran democráticos, que estaba integrada por ciudadanos que pertenecían a los diferentes partidos, los diversos partidos que en sus inicios apoyaron al gobierno de facto. La Junta tuvo tres clases de reuniones públicas reservadas y secretas. Ellas se documentaron en actas. Seguramente esos distintos modos de celebrarlas se decidían en consideración a la difusión que le pretendían dar a las deliberaciones a partir de los objetivos políticos del gobierno de facto, la naturaleza de los temas que trataban y los acontecimientos que ocurrían en el país en esa época habrán determinado la forma en que las realizaron posteriormente el decreto 5220/58 del propio gobierno de facto dispuso que todas ellas sean protocolarizadas en la Escribanía General del Gobierno de la Nación. Pero sucede que al requerir en dicho lugar las actas reservadas, secretas y públicas que se detallan en el cuadro adjunto, obtuvimos como respuesta que no se las ha podido localizar, como los 600 millones de que se llevó Kirchner de Santa Cruz, se evaporaron, que no obra en esta Escribanía General la documentación solicitada, lo cual pone en evidencia que nunca se incorporaron al protocolo de la Escribanía, y también las habíamos requerido hace años al Archivo General de la Nación, que asimismo efectuó la consulta al Ministerio de Interior y a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Lo hicimos luego en el Senado y Cámara de Diputados de la Nación y en el Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía de la Nación, y en ninguno de los archivos obran esas actas de la Junta Consultiva. Las que deberían haber estado protocolarizadas en la Escribanía General de la Nación, es decir, las actas no aparecen y las mismas deben conservar aspectos esenciales del comienzo de una etapa que se inicia en la Argentina con el golpe de Estado de 1955. Ello se observa claramente correlacionando las actas detalladas en el cuadro con los sucesos ocurridos en la Argentina 23 del 9 del 55 y 31 del 8 del 56. Las actas no están, desaparecieron. Al poco tiempo que el general Lonardi leyó su discurso programa, Los teóricos del gorilismo comenzaron la campaña contra la Constitución del 11 de marzo de 1949. El baluarte contra esa conspiración, quiero dejar en claro que el gobierno de la revolución supuesta libertadora juraron por la Constitución del 49. Rojas la juró. Todos. Aramburu la juró. Todos la juraron. Todos. Tenían la obligación. Los jueces, todos los que asumieron juraron por esta Constitución. Y después, con un bando militar, la derogaron. Al jurar por la Constitución y ya derogarla, ellos están directamente ya desconociendo el mandato que asumieron, porque ellos juraron respetar y hacer respetar la Constitución, y lo primero que hacen es derogarla. Por lo tanto, ha faltado su juramento, quiere decir que es nulo de anulación absoluta todo lo que han hecho. Al poco tiempo, el general Lonardi leyó un discurso programa, los teóricos del gorilismo comenzaron la campaña contra la Constitución del 11 de marzo de 1949. Baluarte contra esa conspiración y también contra el régimen de Lonardi, fue la Junta Consultiva Nacional. Lonardi pasó a ser el enemigo de ellos el día que dijo ni vencedores ni vencidos, porque la Junta Consultiva estaba compuesta de hombres que odiaban al pueblo argentino y más al general Perón. Y todo lo hecho por Perón le había cortado las uñas a ellos para que no pudieran rapiñar desde la política. El 13 de noviembre, al producirse el golpe de Estado dentro del gobierno, porque hubo otro golpe, un contragolpe contra Lonardi, dentro del gobierno de facto, apenas dos meses después de su hora triunfal, el general Lonardi debió renunciar y fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, más afín a los sectores liberales antiperonistas, mientras Rojas se mantenía en la vicepresidencia de facto, y puede afirmarse que la verdadera razón que siguió a ese proceso de facto, especialmente a partir del 13 del 11 del 55, fue lograr un drástico cambio de las políticas económicas que se aplicaban en la Argentina a partir de los preceptos de la Constitución de 49. Ello puso en evidencia una distinta concepción de los nuevos actores del poder y un cambio en los sectores sociales que serían los beneficiados por esas políticas. La desintegración y caída del gobierno justicialista en septiembre del 55 ponía fin así al intento de llevar a cabo un proceso de desarrollo de capital nacional con amplia participación de la clase obrera, pero también daba inicio a una prolongada etapa de la vida nacional durante la cual se diluye la perspectiva de una nación que avance hacia un acelerado desarrollo y que brinde a su pueblo la posibilidad de gozar los derechos humanos básicos. El general Pedro Eugenio Aramburu impulsa la decisión de desmontar el sistema jurídico, político y económico que había establecido el gobierno peronista. Esta política fue respaldada masivamente por la Marina y convertida en bastión del antiperonismo, pero suscitó dudas y divisiones en el ejército. La proscripción del peronismo de la política, que se prolongó hasta el año 1973, y la represión de sus dirigentes, fue el requisito utilizado por el gobierno de facto para poder realizar ese cambio en la estructura social de la Argentina. Los militares se ilusionaron con una democracia limitada a los democráticos probados, los políticos cómplices, y convocaron a los partidos que compartían el pacto de proscripción e integrar la Junta Consultiva como una suerte de parlamento pero sin poder de decisión, presidida por el almirante Rojas. Los últimos meses del 55 y los primeros del 56 serían testigos de una serie de medidas que definirían la orientación del gobierno previsional. En el texto del acta número 1, reunión ordinaria reservada, del acto número 2, una reunión extraordinaria secreta, y del acta número 3, reunión extraordinaria del 10, 12 y 14 de noviembre de 1955, seguramente se encuentren las definiciones sobre cómo ocurrieron los sucesos de esos días. la proclama del 27 de abril de 1956, dictada por el gobierno de facto en ejercicio de invocados poderes revolucionarios y en cumplimiento de sus fines primordiales, ¿cuáles eran los fines? De los sacar de la Constitución Nacional los artículos 37, 38, 39 y 40, que eran los que protegían las riquezas argentinas, los que protegían y garantizaban la justicia social para el pueblo y los derechos del pueblo que jamás habían existido en la Constitución Nacional. Seguimos. Casi nada. Casi nada. Con las reformas anteriores al 11 de marzo del 49, y en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la revolución enunciado en las directivas básicas del 7 de diciembre de 1955 y a las necesidades de la organización y conservación del gobierno provisional. Artículo 2. Por ello más que una revolución debería haberse hablado de una restauración. Los dueños del país volvían a tomar en sus manos las riendas del Estado. Volvieron al 3 de junio, como después quiso hacerlo Arlindegui, y lo logró Arlindegui. Fíjense que es lo mismo. Es lo mismo. En las directivas que en anexo se integraron como parte de la proclama, después de señalar los principios que sostenían como meta, en su parte final incorpora al que tuvo principal consecuencia para el estado posterior del país: crear las condiciones propicias a la inversión de capitales extranjeros. Otro día, con más tiempo, vamos a leer la ley 14.222, que es la ley de inversiones extranjeras que hizo el general Perón para evitar la rapiña de nuestras riquezas. Y esta fue, tuvo vigencia hasta que Perón cayó. Después que Perón cayó, esta ley desapareció del mapa, porque era la que le ponía límites a la rapiña de las riquezas argentinas. Por eso es muy importante que en este programa se esté tocando estos temas, para que el pueblo argentino sepa todo lo que hizo el general Perón para defender al pueblo argentino, como vos decís, porque fíjate lo que estamos viviendo ahora. Cuando leas esta ley, van a ver la diferencia, los argentinos que escuchen y que quieran comprender todo lo que se hizo en favor de la defensa de los derechos del pueblo argentino. Y fíjate que esta ley la firman Perón, Alfredo Gómez Morales, Miguel Revestido, Natalio Carvajal, Palacios y Jerónimo Remorino. Claro, el gabinete. Claro. Por eso el tiempo es tirano, sí. Pero me interesa ir mostrando cómo la perversidad y la hipocresía de esta manga de ratas, porque estos son los verdaderos traidores a la patria y los cipayos de la entrega. En la directiva que en el anexo se integraron como parte de la proclama, después de señalar los principios que sostenían como meta, en su parte final incorpora al que tuvo principal consecuencia para el estado posterior del país: crear las condiciones propicias a la inversión de capitales extranjeros, a los brotes verdes. Cuando la mitad del siglo XX ya hacía mucho tiempo que habían dejado su etapa concurrencial y se aglutinan en grandes y poderosos conglomerados económicos y financieros transnacionales, en esa situación y en el marco de la política económica que se aplicaron, esta disposición llevaba a la creciente extranjerización de la economía, a la desnacionalización de empresas y a la salida de divisas por amortizaciones, intereses, dividendos, royalties, seguros, etc. Es decir, el vaciamiento del potencial argentino. La llamada directivas básicas implicaba la eliminación de toda traba jurídica imperativa, de toda norma institucional superior que restringía la acción del gobierno militar y le quitaban hasta la última atadura institucional. Es decir, con la Constitución no podían haber hecho ni entregado todo lo que han entregado. Los fines revolucionarios se transformaban en una especie de vale todo, al margen de su justicia y de su legitimación posterior, pero ellos aún no incluían el cambio de la Constitución, aunque poco día antes, para justificar el paso que luego darían, le hayan efectuado a la Junta Consultiva la aparentemente ingenua y sorprendente pregunta sobre si hay una constitución en la República Argentina. Es la de la segunda sesión ordinaria de la Junta Consultiva Nacional. Hay una constitución en la República Argentina, pedazos de hijos de puta, si ellos juraron por esa constitución. ¿Se dan cuenta, señores, por qué a veces yo me pongo loco? Porque aparte te quieren tomar de pelotudo, porque te están diciendo, hay una constitución, y lo otro, que estaban los políticos, no hay, cambie. Dejémonos de joder. Por eso estamos como estamos, señores. Por eso estamos como estamos. Yo sé que a muchos no les gusta cuando uno hace estas cosas, pero prefiero la verdad, aunque nos duela. Discúlpame, como somos cristianos, partimos de uno de los apotegmas fundamentales del cristianismo, que dice, solo la verdad nos hará libre. Y por eso, vos decís la verdad, esta fue nuestra verdad, que la tapan, que la manosean. Hay una constitución. Ay, Dios. Bueno, la sorprendente y segunda pregunta, si hay una constitución en la República Argentina, en la segunda sesión ordinaria de la Junta Consultiva Nacional. Cuando comienza a desenvolverse la trama, que finaliza 5 meses después, con la derogación de la Constitución de 1949, en estas preguntas y en las respuestas que allí se dieron, encontramos la explicación a muchos de los sucesos ocurridos durante dicho proceso de facto. Pero se debe remarcar que también este golpe de Estado efectuó la consulta reservada y confidencial a algunos especialistas del derecho político o constitucional. ¿A vos no te citaron? Tercera reunión del 6 y 7 de diciembre de 1955. Los que después ocuparon relevantes puestos en los poderes del Estado y en las aulas universitarias. Entonces, fíjate vos que ellos asesoran, como les gusta a ellos, ¿qué quieren oír? ¿Qué quieren que les digamos? ¿Cómo hacer la trampa? ¿Cómo podemos darle origen constitucional a esta barbaridad jurídica? Bueno, se lo hacemos, no se hagan problemas. Te puedo contar una muy pequeña anécdota. Estos mentirosos, y lo voy a decir haciéndome cargo personalmente de lo que digo. Yo fui a una charla que dio Vanossi, si vos te acordás, ministro de justicia de Fernando de la Ruina, y este hablaba de la vigencia de las constituciones y qué sé yo, y en determinado momento yo desde el público le digo, perdón, doctor, ¿qué es lo que puede decir respecto del tema de la Constitución del 49? Ahí empezó a tartamudear. El artículo 21 que establece el procedimiento constitucional para su sustitución y que no fue contemplado. Bueno, no. Las constituciones rigen mientras tienen el acompañamiento del pueblo. Le digo, ¿a dónde está eso? Esto es del coleto suyo. Esto es una cosa que me la dice usted ahora, pero no está escrito en la Constitución del 49, ni siquiera en la del 53. Y si es, todos que, mentirosos. Si es como dice él, el hecho de que hayan ganado los votos en blanco las elecciones del constituyente está contradiciendo a lo que él sostiene. Todos mentirosos. Bueno, se hallan allí los precedentes primarios que luego fueron utilizados para ir construyendo la normativa dictada por los otros golpes de Estado, se perfeccionaron las formas para institucionalizar la suprainstitucionalidad del gobierno de facto. Sí. Que dictaban en sus estatutos y actas objetivos, pero ni unos ni otros lograron legitimar sus actos, y estos conceptos quedaron vacíos de contenidos, lejos de conseguir una nueva legalidad que emergiera de la invocada revolución. Solo sirvieron para coadyuvar en el uso de la fuerza que ejercieron hasta que la pudiera sostener. Cuando se agotó el tema de los problemas institucionales, el doctor Eduardo Busso, ministro del Interior del gobierno previsional, un masón de alto grado, reconoció que en esas opiniones de los miembros de la Junta, el gobierno tendrá un elemento de juicio imponderable para tomar una decisión definitiva. Por lo tanto, la Junta Consultiva Nacional, obra citada, página 141, y así fue pues en la proclama del 27 de abril de 1956, se encuentran conceptos básicos que formaron parte de los dictámenes de los consejeros o de las exposiciones que dieron en el plenario de la Junta, habían contribuido a encumbrar el pseudo institucionalismo, constitucionalismo de facto. ¿Sabe lo que habría que hacer acá? Si se llega al poder, hacer lo que dijo Gaddafi: llamar a todos los empresarios, devuélvame esto, devuélvame aquello. Y decir, no, pero usted no sabía que había una constitución y que todos los actos son ilegítimos, son ilegales. Nulo. Y recuperar todo. Ustedes ya se ganaron con la explotación que hicieron de los servicios en forma ilegal. Ahora esto es nuestro. Y se terminó. Y que el mundo diga lo que quiera. Y así vos podés desarrollar, crear trabajo, darle bienestar al pueblo, justicia social y todo lo demás. Pero esto, Rubén, esto solamente se puede hacer si hay, como dijo el Martín Fierro, un criollo que venga a mandar. Porque si no hay autoridad basada en la legitimidad moral, aparte del tema de los votos y de lo que fuere, si no hay autoridad moral, no se puede hacer nada. Fíjate todos estos mentirosos lo que están haciendo. En la reunión de la Junta Consultiva del 18 del 11 del 55, tercera reunión extraordinaria, que fue la primera que tuvo carácter público y anterior a las que trataron los aspectos constitucionales, es cuando se inicia la consideración del plan económico. Y en esa oportunidad, los consejeros escucharon la exposición ¿de quién? De Raúl Prebisch. Raúl Prebisch. El que con el Banco Central lo puso a disposición ¿de quién? De la corona británica. No me digas. Pero o sea, te... Así fue, che. ¿Qué tal, eh? Y ¿sabe una cosa? Después volvió, después de la dictadura del 76, con Don Alfonsín. Volvió y le hizo el programa económico al doctor Raúl Alfonsín. ¿Y cómo terminó? Disparándose unos meses antes. Bajó a Chile. Ay, mame. No, entregó el poder unos meses antes. Ah, Alfonsín. Alfonsín, sí. No, pero Prebisch sí, bajó a Chile y murió ahí. Ay, mi madre santa. Bueno. Reconoció esas opiniones de los miembros de la Junta, el gobierno tendrá un elemento de juicio, no, ¿dónde lo tenía por acá? Sobre el informe que había expuesto al gobierno de facto titulado Moneda sana e inflación incontenible. O inflación incontenible. Fíjate vos, moneda sana o inflación incontenible. Ahora la moneda tiene la moneda tiene sida y la inflación no la agarra nadie. Sí, de la Alzheimer y el mal de Parkinson. Por Dios, es para reírse, pero no es para reírse, es para llorar. Y si no lo termino hoy, mañana lo continúo, sí. Pero Esto es importante que se sepa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí está la el quid de la cuestión de por qué la Argentina está como está. Tal cual. Porque se ha traicionado la herencia de General Perón que nos legara, y la herencia de General Perón estaba acá. Por eso Isabel Perón convoca, y en perfecto silencio, todos los traidores callaron eso. Callaron eso. Entonces, por eso estamos. Por eso corresponde, como lo ha, se ha hecho siempre acá, pero corresponde realmente expresarle un digno homenaje a la compañera Isabel Perón, sí. Que tuvo la entereza de hasta luego. Vamos a último, tocar un día todo último. El tema de Isabel Perón lo voy a tocar también. Una cosa era cuando estaba en radio, donde podía tener límites. Acá no tengo ningún límite. Acá voy a hablar la verdad, aunque nos duela, pero es la verdad. Y vuelvo a repetir, aquel que dude lo que yo digo, no tengo ningún problema en entregarle toda la documentación que lo tengo. El gobierno de Aramburu, bueno, la intervención, el plan se inspiró en la llamada liberalización de la economía, que pronunció contra el sistema de intervención del Estado que se llevaba a cabo, y recomendó suplantarlos en aspectos fundamentales. ¿Qué duda puede caber que las actas secretas número 2 y 3 habrán estado relacionadas con los acontecimientos que rodearon al golpe dentro del golpe y a la nueva política económica que se iba a implementar con el plan Previch aprobado el 26 de abril por el decreto 7756? Fíjate que se aprueba el 26 de abril el proyecto económico y el 27 de abril deroga la constitución de 1949. Qué casualidad, ¿no? Fíjate vos. Por eso es bueno que sepan cómo vino todo esto. Por eso es bueno contarles a nuestros oyentes. Por ahí es aburrido para muchos, pero creo que se van a, por lo menos, a conocer de qué se trata. Pero tienen que saberlo, y es muy bueno que en este programa se digan estas cosas, porque estas cosas que son fundamentales, Rubén, estas cosas son fundamentales para la vida de una nación, y esto se tapa a los periodistas llamados de los de... Sí, los bien pagos. No, los bien pagos, no los sé, sí. Como nosotros. Los periodistas, esto... Se callan la boca, no dicen nada de todo esto. El gobierno de Aramburu se encuadró su acción en estos lineamientos y adoptó otras medidas específicas propuestas por Previch. Liquidación del sistema de depósitos nacionalizados, es decir, ya se podía usar la usura, ya la guita que depositaban los ahorristas en los bancos. Mirá hasta qué punto llegaron, que hasta se la chorearon la guita que depositaron en el banco. Y no hubo una justicia puta que condenara a los chorros. Porque la ley, fíjate vos, que la ley de subversión económica que hizo Isabel Perón, la derogaron para no meter preso a ningún banquero. ¿Pero quién la derogó? Duvalde. Por eso te digo. ¿Te das cuenta? Bueno, pero... esto hay que decirlo, si no, claro, si no, que hay que decirlo, si no entendemos porque, nada. Porque no nos mintamos más, los únicos que son peronistas son los que acatan las 20 verdades del peronismo. Todo lo demás es pura chacha. Bueno, Previch, liquidación, bueno, se adoptó las medidas específicas propuestas por Previch, liquidación del sistema de depósitos nacionalizados, ingreso al Fondo Monetario Internacional, Macri presente a... liquidación del sistema de depósitos nacionalizados, Club de París, empréstito sobre la base de una política de privatización de empresas nacionalizadas a favor de ciertos grupos europeos. Con el paso de los años se aprecia el acierto de la penetrante crítica que Jauretche le formuló a ese plan y a las duras consecuencias que traería para el país. El plan Previch significará la transferencia de una parte sustancial de nuestra riqueza y de nuestra renta hacia las tierras de ultramar. La mayor parte de nuestra industria, que se sustentaba en el fuerte poder de compra de las masas populares, no tardará en entrar en liquidación. Los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse la comida y será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada. Esto lo dijo Arturo Jaureche en su libro El retorno al coloniaje. La segunda década infame que de Prebisch y Krieger Bacena, la elaboración del plan también contó con la colaboración de un grupo de expertos formados alrededor del Economic Survey, el que estaba integrado, entre otros, por Roberto Alemán, Julio Cueto Rúa, Adalberto Krieger Bacena. En distintas épocas ellos ocuparán el cargo de ministros para ejecutar la esencia de la política económica que se pusieron en marcha con el plan. Luego otros gurúes de la teoría neoliberal fueron apareciendo en los sucesivos golpes de Estado y también brotaron en gobiernos constitucionales. Bueno, podemos hablar de Cavallo, de Prakai, podemos hablar de todos los que estuvieron en los últimos tiempos, que son todos vudú, son todos hijos del mismo, con el mismo ADN todos. Más allá de que me vengan a decir que Cristina, vos podés tocar la campanita en Wall Street. Por favor, que no nos tomen por idiota. Y aparte de eso, el CFR te invita a dar conferencias a vos, a hablar y a enseñarle al mundo cómo se tiene que manejar la economía. No me hinchen las pelotas, no me agarren de boludo. El gobierno de facto del 31, y acá la voy a terminar, termino a esto y porque ya son las 7 y tenemos que cortar. El gobierno de facto del 31 del 8 de 1956 con el decreto 15.970 dispuso la adhesión a dichos organismos internacionales, asignando carácter de ley nacional el convenio constitutivo con el Fondo Monetario Internacional. Al efectivizar el ingreso de la Argentina en esas instituciones, la nación quedaba rendida ante los intereses financieros orquestados desde esos organismos. Ello lo denunció entonces Arturo Sampaio. La asistencia técnica de los organismos internacionales termina configurando una verdadera intervención extranjera. Esta nueva relación que la Argentina institucionalizada con los organismos financieros internacionales fue lo que les permitió dar al país sus contundentes recomendaciones. Ya no cabe discusión que esas instituciones financieras por distintos caminos intervinieron en la formulación de las políticas económicas que durante muchos años se aplicaron, en particular con los acuerdos Tambay, las misiones especiales de créditos condicionados y los programas de ajuste que actualmente estamos viviendo nosotros. Su resultado fue el estancamiento económico, la desocupación y las enormes carencias que dejó en el pueblo argentino. ¿Qué duda cabe que en el acta número 13, reunión extraordinaria secreta del 19 del 1 del 56, y el acta número 42, reunión ordinaria pública del 28 del 8 del 56, no publicada, se ha debido tratar el ingreso al Fondo Monetario y al Banco Mundial? Esta política económica instaurada en el 55 al 56 constituía una típica aplicación de las ideas neoliberales en el manejo de nuestra economía. Bajo la inspiración de la libre empresa que empezó a dirigir el proceso económico general y ante el abatimiento de un orden institucional defensivo de intereses privados generales del país, poderosos grupos económicos financieros transnacionales han realizado una acción desquiciadora sobre el proceso económico y de este desenvolvimiento político de la nación. Los organismos financieros internacionales y los poderosos grupos económicos extranjeros algunos nacionales ligados a ellos tomaron abierta posición de nuestra economía. Y es el día de hoy que son dueños de todos. Y se transforma en parte determinante de la constitución real de nuestro país. De ese modo se erigen en base sólida para mantener la crítica situación que padece la nación y se convierte en un impedimento de peso para lograr una solución. Constituyen reales factores de poder en la Argentina y a quienes corrientemente se califica de tales se les hizo difícil salir del papel de meros instrumentos de esos grupos. Vamos a seguir la mañana porque ahora viene lo más lindo, que es donde las actas que no aparecen, porque están las actas de la fecha en que se hicieron y son todas secretas. Y esas actas secretas hacen a la vida de la nación. ¿Por qué tanto secretismo para reformar una constitución? ¿Y quién dirigía todo eso y para qué? Por eso vuelvo a reiterar. Después vamos a tocar también quién organizó la guerrilla en Argentina. Vamos a tocar, porque la guerrilla no se alzó contra el gobierno de Perón. La guerrilla se alzó concretamente, fue creada, instrumentada para hacer un baño de sangre, una guerra civil en la Argentina, para el fracaso del gobierno de Perón, pero iba más allá del gobierno de Perón, porque después le entregaron el poder y fíjate cómo dejaron a Argentina. Estaba al servicio. Hay que leer a Fernández, que no es precisamente un escritor argentino, donde decía que la única manera de destruir la obra de Perón era con una guerra civil sangrienta que pudiese destruir toda la inmensa obra que había dejado Perón para los argentinos, que comienza en 1955 cuando derogan la constitución que nadie conoce y están muy ocupados en ocultarla, salvo algunos viejos como nosotros que conocemos la historia porque tuvimos la suerte de vivir y disfrutar de esos años. Disfrutar de aquellos que acordás de los únicos que vivieron. Bueno, éramos los niños y por eso pudimos disfrutar. Aunque fuera nos daban unos juguetitos de madera, pero teníamos juguetes. Hoy los chicos, ¿qué juguetes tienen? Bueno, ¿qué hora es? ¿Nos extendimos 10 minutos? Bueno, le pedimos perdón a todos. Bueno, pero si ellos quisieron seguir escuchando, me imagino que nos van a perdonar. Nos esperamos mañana a todos, 17 horas. Bueno, así como empezamos también un poquito más tarde. No somos tan estrictos como en una radio de aire. Y nos extendemos también porque nos damos el lujo de permitirnos la extensión. Mañana, 17 horas, volvemos. Terminamos con este tema y empezaremos con otros de interés para usted. Y yo estoy seguro que esto le va a servir para conocer lo que nos pasa. Será hasta mañana, que tengan una buena noche y esperemos encontrarnos nuevamente mañana a partir de las 17 horas. Y sigan Reconquista mañana y siempre, porque este programa, Tiempo Nacional, es la voz de los que no tienen voz. Gracias por su participación en el programa, doctor. Al contrario, es un honor para mí. Y bueno, usted está invitado, es un amigo de la casa y puede venir cuando usted quiera. Si quiere mañana, puede venir de nuevo para terminar sobre todo esto, para que se sepa la infamia de reemplazar una constitución por un decreto militar y la complicidad de los políticos que hoy se rasgan la vestidura y hablan de democracia, como si si el gobierno de Perón hubiese sido democrático. Y máxime, como recién se acabo de señalar, la complicidad de los políticos, pero fundamentalmente de los traidores que se dicen justicialistas o partido peronista, que representan supuestamente los intereses. Te acompañaron a este infame. Esos fueron los más grandes traidores. Bueno, tuvimos varios presidentes que dijeron las cagadas se le echan la culpa a los peronistas, pero tuvimos varios presidentes que supuestamente dicen los gorilas que son peronistas. Y yo me pregunto, si eran peronistas,